Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me piden de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy. Que no, no es raro. No, entra mal el negro zurdo. No es raro, hoy es un súper clásico. Por ahí le damos una idea a alguien de cocinar algo rico para... Bueno, ya sé, hoy ya, ya no, sé. Pero a ver, la sabe. Bife de chorizo a caballo. ¡Oh, qué rico eso! Pero eso no tiene demasiado secreto. Fue como si me hubieras pegado una trompada. Sí. Oh, no digas esas cosas. No tiene demasiado secreto. Me igual. Sí. Bueno, ¿qué pero es? Vamos a hacer... Una pista, tiranos una pista. ¿Podemos adivinar? Yo quiero adivinar. Sí. Bueno, dale. Se hace con carne finita. Milanesa. No. Calope. Se hace con tomate. Niño envuelto. Con papa. Tomate relleno. Con zanahorias, con alverjas, con arvejas. Ah, arvejas tiene... Bife la riojana. Eso. Claro, son bifes, pero no la riojana. Vamos a ver, es otro país. Chuleta de cerdo la riojana. Otro país. Ah, no, porque esto es finito. No. ¿Otro país? A la provenzal, no. Estamos cerca. Parecido a la portuguesa. Dejémosla ahí. ¡Oh, bien, Gaby! Ya está, listo. Unos bifecitos a la portuguesa, que lleva de todo. Con de todo. Y es muy sano. El tema ahí, Gaby. A ver. Cuando uno va a hacer bifes a la portuguesa, sí, todo ese tipo de bifes a la cacerola, sí, suele pasar que la parte de la carne del bife salga, sí, dura y seca. Bueno, pero eso depende. ¿Cómo de lo la... evito? Eso depende de la carne. No, primero es que la carne esté siempre en contacto con el líquido, que es el que le vamos a poner, con el caldo, con el tomate. Ajá. Después es el corte. Tipo de cocción, el corte, por ¿qué supuesto? Corte? Si van a usar cuadrada, es probable que le salga un poquitito más durito, la cuadrada es más dura. Ah. Y generalmente se hace con cuadrada el bife. O sea, que se podría implementar algún otro corte, una bola de lomo, o sea, cualquiera de los que se usan para nalga, los que se usan para milanesa, que van perfectamente y no salen para nada duros. Okay. Para nada duros. La cuadrada sí es una carne más firme, más fibrosa y un poco más dura. Ok, bueno. Si lo quieren hacer con cuadrada, va a salir un poquitito más duringue. Pero como salen las milanesas de cuadrada también. Perfecto. ¿Eh? Bueno, ¿y qué vamos a usar? Churrasquitos. Depende de la cantidad de gente que tengan para comer. Los churrascos de que finitos, que se lo piden al carnicero. Finito. Negro, hay que pedir al carnicero. Otra vez tengo que yo. Hoy vine lejos. Tienes que ir al carnicero. Me parece que vine lejos. No vine lejos, perdón. No, sí está acá lejos, pero no quería preguntar, yo. No, te estaba pensando, así como las milanesas se ablandan dándole golpecito, algunos azotes, si querés que te salga más blanda, le podés dar algún martillete. No. Ah, ok, bueno. Listo, le pego. Se rompe así, se rompe un poquito la estructura, digamos, de la... Hay que desconstruir la fibra. La fibra de la carne y sale un poquitito. Pero si lo haces con otro corte no te va a salir duro. Ok. Bueno, a ver, cantidad de comensales, cantidad de churrascos, sí, obviamente. Los churrascos igual, si son muy grandes, los vamos a tratar de cortar un poco. Hay gente que los deja enteros. Ajá. Y es bastante más dificultoso eso para poder revolver de vez en cuando, porque digamos, la olla vamos a tratar de no tocarla demasiado una vez que ya todo esté preparado, porque bueno, les voy a contar de qué manera está bueno hacerlo para que no quede la carne seca, okay, justamente. Entonces, vamos a usar churrasquitos finitos, de lo que quieran, de cuadrada, de bola de lomo, de nalga, depende de los comensales, vamos a hacerlo con dos, con dos churrascos grandes y los vamos a cortar. Dos churrascos grandes y los vamos a cortar. Y entonces con esta cantidad le vamos a poner una papa, una zanahoria chica, una cebolla, un trozo de morrón rojo, un trozo de morrón verde. Esto es, por supuesto, que es más decorativo que otra cosa. Si quieren ponerle todo rojo. No, el morrón verde rico. A mí me gusta. Y sí. Un diente de ajo, un tomate. Esto es para uno. Está claro, ¿no? Esto es por uno. Bueno, esto es para dos comensales. Bueno, dos. Para dos comensales, esto lo duplican todos, okay, y depende de la cantidad de gente que sea. Bueno, teníamos un tomate, tenemos media lata de arvejas, Si también si tienen arvejas frescas. Frescas, las van a poner al comienzo de la preparación, y si no, ahora les voy a contar. Una vez comí arveja fresca, de verdad, y sacada de la planta madura, olvidate. Y era como comerte cereza, más o menos. Nunca más. Cosa, es extraordinario. Gracias a Carlitos Gibur, te mando un beso, Carlitos. Es extraordinario, la arveja fresca es, no hay con qué darle. O sea, si nunca comieron arveja fresca, no se pierdan esa sensación antes de morir, sí, realmente. Media taza de puré de tomate, caldo, vamos a usar una taza de caldo, sal, pimienta y aceite. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? No sé. Bueno, vamos a cortar la cebolla, vamos a cortar los morrones en tiras finitas, las cebollas en juliana también. Sí, en juliana. No en brunoise. El ajo picado, la zanahoria en rodajas finas, zanahoria en rodajas bien finita, lo más finita que puedas. Sí. Y las papas, no. Las papas las vamos a cortar en rodajas, pero no tan finas. Más bien gruesas. ¿Por qué? Porque la papa se va a deshacer, si no. Claro. Y la idea es que la papa quede entera. Claro, la idea es que la papa quede entera, que se vea la rodaja de papa cuando uno sirve el plato. Sí, señor. Vamos a cortar los bifes en trozos medianos, que era por esta cuestión que yo les comentaba. Okay. Que para poder, digamos, manipularlos mejor y para poder revolver mejor. Sí. Vamos a colocar en este orden los bifes, todos los ingredientes. Vamos a hacer capas de ingredientes dentro de una olla profunda, una olla grande de guiso. Sí. Vamos a meter un chorrito de aceite. Ajá. Cuando está el aceite caliente, allá. Vamos a meter las cebollas, vamos a meter los morrones. Ahí sancochamos un cachitito. Sí. Y ahí vamos a meter papas. En este orden, ¿eh? Una base de papa. Una capa de zanahoria. La primera capa de carne. Ajá. ¿Sí? Sí. Vamos a repetir este método hasta terminar. Sí, se me acabó la carne, eran dos bifes. Son capas. No. Bueno, Gil. No, porque yo dije que los cortaba en trozos. Yo ya me olvidé cómo era el orden. Primero la cebolla y el morrón. Después las papas, las zanahorias. Papas, zanahorias. Y recién ahí y la carne. Carne arriba. Entonces repetimos eso, cebolla morrón, papa, zanahoria, carne. La última capa sobre los bifes, vamos a poner cebolla, morrones. Sí. No vamos a poner papa y zanahoria para que no se para que eso sea más fácil de revolver. Está bien. Y sí, ahí le vamos a mandar el tomate. Tomate pelado y picado, el tomate que dijimos que un le íbamos tomate a poner. Pelado, picado. Sí. Sí, ahí le vamos a mandar el puré de tomate. Sí. Y después de eso le vamos a poner encima el líquido. Pero el líquido vamos a tratar de ponerlo un poquito por alrededor de la... Para que baje por los costados y esta capa que hicimos no se desarme tanto. ¡Qué loco! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Esta es está una buena, bueno. Es una buena es forma. Fácil, no, es una buena forma. Bueno, entonces ponemos el caldo, que vamos a tratar de ponerlo en los costados. Tapamos, lo vamos a llevar a fuego fuerte, esto hasta que hierva. Si tratemos de no tocarlo, va a ser como muy impresionante, ¿eh? Sí. Después bajamos al mínimo. Hay un momento de zozobra, sí, de angustia. Bajamos al mínimo. Cocinamos ahí una media hora. Ahí sí, cada tanto le damos una revolvidita. ¿Sí? Revolvemos con cuidado, tratando de no romper las papas. Papa. No, rompa lo único que se papa puede romper de todo esto son las papas. Las zanahorias no se van a romper, la carne no se va a romper. Zanahoria es indestructible. La zanahoria es tremenda. Bueno, 5 minutitos antes de retirar. A ver, ¿cuándo está hecho esto? Ahora, cuando la carne esté bien, y sí, cuando sobre todo la papa esté cocida. La papa, porque si tienes la carne así finita... Se va a cocinar rapidísimo. La papa, ¿una hora la de cocción? No, mucho menos, media hora esto va a estar. Pero 5 minutos antes de esa media hora, le vamos a agregar las arvejas de lata. Recuerden que si tenemos arvejas frescas, si tienen la suerte de tener arvejas frescas, las ponen en el comienzo, porque ajá, así se van cocinando con todas las verduras y hortalizas. ¿Puede ir un chorro de vino blanco? Puede, pero lo tenés que poner en la primera capa de las cebollas para dejarlo que evapore y para no ponerle el caldo y que se mezcle todo, sino que quede el gustito al vino, sí, sin el alcohol. Perdón, sí, la lógica de la postura de los ingredientes es que genere capas donde haga más difícil la evaporación de los líquidos. Por lo tanto, si vos ponés un alcohol ahí, probablemente se te quede gusto alcohol en la comida. Sí, exactamente. Ah, por eso le estoy diciendo que el alcohol, si lo querés poner, es en la primera capa. Que es, loco. Esa es la primera capa. Ahí dejás evaporar el alcohol y ahí arrancás con todo eso. Bueno, esto, apaguen la olla cuando ya está lo meten todo en una gran fuente, sí. Lo dejan descansar unos 5 minutitos, bueno. Que se hace todo una enjunje ahí que está buenísimo con el caldo, con el claro, con el tomate, con la salsa de tomate, con la cervejita, con la papita, sí. Y el bife que queda, pero un poquito de perejil. Y un huevo frito arriba de eso. Huevo frito arriba. Gracias, Gaby, excelente.